¡Ay, la hostia, me cago en Dios! Suicida. La verdad es que para mí es un gusto hablar otra vez con Javi Flitter, porque, bueno, antes que nada, primero porque a uno le gusta todo lo que ha hecho a nivel musical y, oye, antes que nada, gracias por dejar tirarte de la lengua, por hablar conmigo y, oye, antes que nada, que tenemos fecha ya para Madrid, ¿no? Pues sí, bueno, primero saludos a todos y, bueno, tenemos el día 16 de diciembre en la sala Godfather, Vallecas, en la antigua Jimmy Jazz, y por allá estaremos. A ver si no nieva ni hace cosas de estas que nos impiden el viaje, yo qué sé. Pueden pasar mil cosas, ya sabes que man, nunca se sabe lo que va a pasar mañana, pero bueno. Sí, en esas estamos, Carla. Bueno, esperemos, no vamos a pensar que va a llover o que va a nevar o qué tal, porque bueno, la verdad es que hay ganas y oye, antes que nada, porque hay que decir a la gente que esté escuchando que vais a estar presentando este recopilatorio 30 aniversario de la banda, que ya tuve oportunidad de hablar contigo y oye, cuéntame un poquito cómo, porque ya has presentado este disco, ya lo habéis rulado en directo un poquito durante estos días hasta la edición, bueno, desde la edición del disco. Cuéntame qué tal ha ido un poquito esta presentación. ¿Cómo ha reaccionado así la gente a nivel de directo? ¿Cómo ha reaccionado la gente? Hombre, empezando por el disco, la verdad es que muy bien. Porque yo creo que, claro, ya sabes, Carlos, que a mí me gusta mucho el tema de la producción y así. Y este disco, pues bueno, me lo he hecho yo en mi home studio. Y claro, nadie mejor que yo, ¿no? Que es el que compone, también soy el que compone en el grupo, ¿no? El 90%, 95% de los temas, de cómo teníamos que sonar, ¿no? De cómo queríamos, porque llevamos ya desde que volvimos en el 2013, pues le pegamos una revisión un poco a nuestro sonido y como tenemos discos tan dispares entre sí, pues lo que queríamos es reunificar. Entonces a la gente le ha gustado bastante. la verdad. Siempre hay gente también reticente que te dice que, joder, es que este tema lo habéis cambiado, no sé. Por supuesto, eso ya lo sabíamos también, ¿no? Pero es que lo que hicimos es repensar un poco las canciones y decir, bueno, ¿cómo las haríamos ahora? Aquella canción que hicimos hace 15, 20 años, ¿no? Claro, entonces, la gente, la verdad es que le ha gustado bastante. O sea, el sonido, la elección de los temas, lo que es el formato, ¿no? El doble CD, bueno, pues, sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, en cuestión de conciertos, pues hemos hecho tres festivales este año, en verano, y empezamos en septiembre. Y bueno, hicimos Fiesta Dolite, hemos hecho también la peña aquí en Lizarra, no pudimos tocar en Fiesta de Estella porque nos cayó un granizo y nos... Toma ya. Bueno, fue aquello, fue una película de terror. Toma ya. Pero bueno, y luego, bueno, tenemos, hicimos el sábado pasado en el Cabas, en Iruña, Pamplona, y el próximo vamos, hacemos en ya diré, en Madrid, en el 16. En Agofader. Claro, yo fíjate, yo te iba a preguntar además, como lo estabas comentando, ¿había demasiada presión el encargarte tú, al encargarte tú de toda esta, la producción, de esta parte de, digamos, darle una vuelta a los temas a nivel técnico? Porque lo estabas comentando, ¿había demasiada presión por tu parte? Contigo mismo, quiero decir. Sí, contigo mismo. Sí, yo soy mi peor enemigo. Sí, mucha. Lo que pasa es que ha estado la pandemia de por medio. Entonces, pues bueno, pues ha dado tiempo a hacerlo todo, rehacerlo, volver a tirarlo a la basura, volverlo a coger. He tenido mucho tiempo, he visto 100.000 tutoriales de YouTube de cómo hacer, cómo masterizar, cómo no sé qué. Al final solo te valen tres. 250, o sea, al final solo te valen tres porque al final aplicas a lo tuyo y luego está hecho y yo estoy súper contento con el sonido, porque hay una cosa que no me gusta de los discos de hoy en día, del género rock metal o metal, ¿no? Que suenan demasiado limpios. Exacto. Suenan, para mi gusto, ¿no? Todos suenan con la misma batería, no sé, son percepciones mías, ¿no? Y yo quería un poco que no tendría ese rollo, que sabes, que sonaría un poco como el rollo de los 90 también, así un poco más oscuro, ¿no? Que le puedas dar volumen y que digas, ¡buah, qué brasa tiene! No crees volumen y que sigas sonando limpio. Es que no sé cómo explicarme. No, te entiendo perfectamente, ¿no? Yo creo que es una forma, ahora yo creo que quizás todo es demasiado pulido o todo como muy muy limpio, ¿no? Y yo creo que entiendo y entiendo por lo que vas. Y yo creo que tú, siendo además guitarrista, pues a lo mejor tienes el plus añadido de que buscas otro tipo de cosas que tiene un sonido especial la guitarra, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo. A ver, por ejemplo, nuestro ingeniero de sonido, el de Manuel Carlos, el Javi, que nos ha hecho los discos siempre, pues es más ingeniero, ¿no? Entonces tiene el prisma más de, wow, coge el analizador de sonido, limpia todas las frecuencias aquí, que esto que sobra, que estos armónicos, ¿sabes? Yo no. Yo funciono de oreja y a base de volumen, ¿no? O sea, yo me pongo una cosa, el volumen, digo, bueno. Así me mola, ¿no? Hay otra cosa, pues sí funciona un poco así, ¿no? Porque tampoco esto es una historia como son historias tan abstractas, ¿sabes? No, pero te entiendo. Pero te entiendo perfectamente. Oye, ¿y cómo te planteas un poco los conciertos, sobre todo lo que vamos a ver en Madrid? Porque estamos hablando de 30 aniversario de la banda. Ya cuando recién salió el disco, hablé contigo sobre este disco y, bueno, yo ya lo volvemos a recomendar a la gente. Pero, ¿cómo te planteas los directos? Yo no sé si ya le estás dando una vuelta al setlist, si dices voy a meter tal tema, meto la gran mayoría de los que salen, voy a dar alguna sorpresa. Porque esto del 30 aniversario muchas veces hace que los fans y los seguidores empecemos a pensar y decir, joder, pues queremos esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. ¿Cómo te lo planteas? Claro, sí, lo entiendo perfectamente porque uno también es oyente. Y uno quiere, pues luego es lo típico, ¿no, Carlos? Que vas a ver un bolo y, oye, ¿no habéis tocado esta? ¿No? Y yo también lo he hecho. Sí. Se lo acuerdo yo de la barricada y le decía, oye, ¿no habéis tocado esta? ¿Por qué no tocáis la general? Que era un tema que me encantaba de barricada y nunca la tocaban, ¿no? ¿sabes? Y simplemente me decían, es que esa no nos suena, tío, ¿sabes? Es así de sencillo, no nos suena, tocamos en el local y no nos suena, ¿sabes? Entonces, nos regimos estrictamente por eso. Mm-hmm. Canción que tocamos es porque suena a la primera. No tenemos por qué estar ensayándola mil veces. Toma ya. Si un tema no suena a la primera, es que está mal construido. Mm-hmm. Y por eso también hemos reformado varias partes de las canciones, porque había cosas que no nos sonaban en directo. Entonces ahora nos suena todo súper homogéneo, que es lo que pretendíamos. Y luego la lección de los temas son casi todas de este disco 30 aniversario, pero también hay otras. Claro. En total son unos 20 temas los que llevamos, porque entendemos que con Hora y Cuarto, un grupo que da la brasa, o sea, lo mismo, está escuchando un grupo de rock and roll a medio tiempo, que con un sonido el típico de rock and roll, que yo qué sé, que nosotros metemos mucho ruido, ¿no? Entonces, vamos a cuidar la salud auditiva de nuestros oyentes. Bueno, aunque nuestros oyentes o los que somos oyentes de la banda queramos más y tal, también hay que decir que hay un tiempo concreto para estar sobre las tablas de un escenario. Tampoco puedes tiraros 3 horas, aunque haya gente que no nos quejemos, ¿eh? 3 horas de escenario, tampoco uno se los puede tirar, ¿no? Tenemos a colegas, pues yo qué sé, a ver, lo de la rezar, María, pues te pegan pues casi 1.5 o 2 horas. ¿Sabes? O a otra gente, pues, nosotros no nos da. Aparte que luego te tiene que dar la vida. No es lo mismo estar viviendo de esto, ¿sabes? Que viven sí. 4 en este país. Exacto. Y luego, y tener todo el tiempo del mundo para poder hacer tu trabajo y hacerlo de una manera súper profesional y levantarte a la mañana y decir, venga, vamos al local y te vas a comer, luego vuelves a la tarde, o no, estás a la mañana, como no, a coger y estar como nosotros y el 95% de los grupos, que es trabajando en un sitio y luego teniendo un espacio mínimo a la semana para hacer las cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que no a la mayoría de la gente no le da la vida. Claro, bueno, es que tenemos que, claro, como tú dices, yo creo que tenemos que devolver a la realidad a un montón de gente de que en la música en este país de poquita gente vive solo de la música, por desgracia, ¿eh? Exactamente. Sí, nosotros, yo siempre lo digo, yo esto es mi día de escape, siempre ha sido mi día de escape y la de los demás del grupo. A ver, lo que mola esto es que haces el loco. Claro. A mí me gusta hacer el loco con la guitarra, siempre me ha gustado. Entonces, es mi vía de escape. Otros hacen deporte, otros hacen, yo qué sé, ¿sabes? Totalmente. Nosotros cuando este año, cuando dijimos, a ver, ¿qué vamos a tocar? Entonces nos planteamos 1 o 2 bolas al mes. Sí. Hacer a nuestro ritmo, porque la peña te viene ya, bueno, la gira, no sé qué. Sí. Para. Nosotros, hay una canción de los Filter que dice, la luna está muy clara, su luz me desafía, sin alas doy un salto. Y luego no me acuerdo cómo se... Bueno, a mi ritmo voy. No, la verdad es que lo que tú dices, yo creo que está muy claro, y sobre todo devolver un poco a la realidad, porque muchas veces la gente no somos conscientes de que los que estáis arriba no ganáis la vida solo con lo de la música, ¿eh? Entonces, yo creo que eso es algo que hay que decirlo claramente. Oye, y cómo, cuéntame, las veces que habéis actuado en directo, dime, cuéntame, no sé si te has llevado alguna sorpresa al volver a tocar todos estos temas una vez que están retocados, remozados, o como tú dices, dados la vuelta, ¿te has llevado sorpresa de decir, joder, este tema suena mejor, o coño, este tema me está gustando mucho y era reticente a sacarlo en directo o a grabarlo en el disco de 30 aniversario, no sé, ¿te has llevado alguna sorpresa? Yo diría que es pronto para saberlo, eso. A mí, nosotros las canciones, según las íbamos tocando, ensayando, las que hemos cambiado, porque algunas que no las hemos tocado, uh-huh. Pues nos fijamos mucho en la dinámica de las canciones, que vayan siempre para arriba, bueno, un poco que... Lo que pretendíamos con la canción, ¿no? Uh-huh. Que ya va hasta esta parte que vaya para arriba, luego que baje otra vez. Y hasta ahora, pues la verdad es que nos ha funcionado funciona bastante bien, ¿no? Y lo que te decía antes, luego hay gente que te viene y te dice, joder, si esta parte la habéis cambiado, bueno, pues ya está, pues. Y luego me mola también porque dices, hostia, este tío es un magnético igual que yo. Pero usted me está diciendo, es que esta parte la habéis cambiado. Y digo, hostia, este tío también se sabe bien la canción, ¿no? Lo cual mola. Y digo, claro, tío, es que, no sé, llevo tocando la 25 años, ¿sabes cómo te claro, digo? Pero es lo que tú dices, ¿no, Javi? Que alguien te llegue y te diga, hostia, he notado esta parte que la has cambiado. Yo creo que como músico tienes que engordar 20 kilos de golpe, ¿no? Sí, porque normalmente dice, va, la gente no se entera nada. La gente se entera de todo. La gente no es tonta, no somos tontos, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que te comentaba antes es un poco eso, ¿no? Que decidimos tocar una o dos veces al mes porque no nos da la vida. Y luego, pues eso, hacerlo, pues, como decía aquel, pues como ellos mandan, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Oye, entiendo como tú lo estás comentando, los conciertos dentro de vuestra capacidad, como dices, dos o tres veces al mes, pero bueno, yo no sé, ya está, hay más conciertos aparte del de Madrid, que vamos a recordar que es el día 16 de septiembre en el Godfathers en Vallecas, el que era antiguamente el antiguo Jimmy Jazz, para que la gente se ubique, pero no sé, ¿tenemos más conciertos aparte de el de Godfather o vais despacito, como tú dices, tranquilamente, paso a paso? Sí, no, a ver, no tenemos, podríamos poner todas las fechas que tenemos en una, esto no te lo dice nadie, pero yo sí lo digo, a mí es que a estas alturas me da igual todo ya, es el típico poner todas las fechas en un cartel y luego, sí. Próxima fecha, y iremos ahí hablando fechas y tal, bueno, tenemos en la sala Fundición con Bourbon Kings, toma ya, de la disquera en Logroño, luego también tenemos el eso va a ser el 27 de enero, uh-huh. Luego tenemos el 25 de febrero en la Sala Burubio, en Amurrio, también con Bourbon Kings. Y luego estamos esperando, pues lo típico, con ocupaciones de festivales, que era una de las razones por las cuales fuimos con el dromedario, ¿no? Porque al tener también agencia de contratación, pues bueno, queríamos que para no te pumpar no, esto es lo que habíamos estado tiempo con una oficina por un lado, con una disquera por otro, bueno. Entonces estamos esperando confirmaciones de festivales, ¿no? Claro. Hay cosas por ahí, pero ¿para qué? Te voy a decir, ¿no? Nos movemos siempre en periodos de 2-3 meses. Uh-huh. Bien, bien. Tirar más adelante me parece. Sí, te entiendo perfectamente. Como que es un poco también ir viviendo el día a día, poco a poco construyendo las cosas y no a lo mejor empezar a lanzar fechas sin ton ni son, ¿no? Sí, porque es que. Mira, yo, Carlos, yo fui insumiso. Sí. Yo estaba, me acuerdo, estaba en el. Me tocó estar en la cárcel y, sí. Y el cura de la cárcel, que era un tío majón, que era cura, pero era majón. Sí. Pues yo hablábamos algún día así por el patio y me decía, mira, majo, no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Toma ya. A lo que voy, hostia, decía, buah, qué razón tiene, tío. Hostia, es una frase. ¿Qué andamos haciendo cosas a mogollón de tiempo? Estos festivales que te salen que sí. En 2024, tío, pero ¿estamos locos o qué? Totalmente. No, la verdad es que me has dejado cuadrado porque la frase es cojonudísima y, hostia, es de las que te llega, ¿eh? Sí, a mí, yo esa frase siempre la he tenido presente porque es muy cierta. Porque, joder, que ayer pusiste no sé qué en Facebook. Digo, que da igual, tío, si es que da igual. Si es que estamos todos contándole a la ruedica del ratón. Sí. Y va todo, si es que pasa todo, pasa, tío, si es que... Vamos, vivimos en un puto mundo de locos que esto yo no sé dónde va, no sé dónde va a parar. Entonces, uh-huh. Pues eso, lo que te comentaba. Ajá. Un poco más al día a día y en plazos cortos, y que me parece a mí que es lo más razonable. Uh-huh. Es más, intentar vivir más el presente y menos de los futuros, porque así, como dice Macaco, ¿no? La frase es de Macaco, ¿no? La vida es eso que pasa mientras tú estás mirando, pues, pensando otras cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, por lo que veo, entonces, también te hace especial ilusión, sin desmerecer, evidentemente, los garitos, el poder tocar en festivales, ¿no? Que es por lo que también te has involucrado y os habéis involucrado en el dromedario, claro. Sí, porque, bueno, solo los escaparates, aunque hay una burbuja brutal, sí, ¿no? Y ahí dicen que hay como unos 700, he oído, ¿no? En España, en todo el, sí, en toda la península, y más grandes y pequeños, todos sabemos cuáles son los grandes y otros los más pequeños, ¿no? Pero ahí es un poco donde va, donde parece que es la dinámica, ¿no? Que las salas, para el 90% de los grupos, pues es un riesgo. ¿Por qué? Pues porque vas a una sala y el público... Estoy hablando de rock, ¿eh? Sí, de rock, claro. El público es bastante de edad bastante media alta, ¿no? Y la gente joven, en ese sentido, en el rock, pues parece que no hay tanto relevo, ¿no? De público, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Lo que parece y lo que se comenta por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, en otros estilos, pues sí que, ¿no? En la música urbana y así, pues hoy en día, bueno, pues yo qué sé, hay montones de grupos. El pum de ahora, y yo qué sé, hay grupos como Chill Mafia en Iruña, sí, que hacen como trap, pero las letras son... es más como punk, ¿no? Las letras son muy punk. Entonces, pero tienen otro tipo de público que no es rockero, ¿no? Pero lo que antes estaba cubierto por el rock, vamos a decir, pues ahora no lo es tanto, ¿no? Entonces, en un festival como hay un montón de estilos distintos, uh-huh, y pagas una entrada y bueno, pues una entrada, pues yo qué sé, 40 pavos, lo que sea, y tienes, vas a ver a un montón de bandas, y luego a la gente se le ofrece una experiencia también, ¿no? Porque claro, ya no es el ir solo en una sala, un concierto, una borrachera, ya son como tres borracheras. Claro. Oye, lo que pasa que... Oye, también de todas maneras, aparte de todo esto, también entiendo que es muy lícito que vosotros digáis, joder, me apetece intentar llegar a lo que no he conseguido llegar por A, B o C, da igual, ¿no? Hombre, nosotros en los 90, Carlos, cuando estamos en Milagritos, sí, tocábamos en Barcelona... Por ejemplo, Barcelona, Valencia, Madrid, cuando íbamos con ese ar, o sea, sí, íbamos para 3.000 personas, tío, para 4.000 personas. Oh, madre mía. Para 1.500. Eso es ahora impensable. Impensable, ¿eh? Impensable. Impensable. Íbamos con ellos, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Ellos están presentando el sello de Milagritos, que fue, nosotros fuimos el primer grupo que cogieron para el sello, ¿no? Y luego lo espectacular del tema es que nosotros siempre teníamos el miedo, vamos a decir, entre comillas, ¿no? De cuando salías al escenario, decías, hostia, ese a qué va, tío, ¿qué? O sea, le pegaba un guitarrazo y la gente estaba ahí con nosotros. Eso también ha cambiado. Ha cambiado. Yo lo atestiguo porque en esa gira, en la presentación del sello de Milagritos, sí que, bueno, pues yo me acuerdo que en Madrid y Sociedad Alcohólica hicieron doble cartel dos días y uno de los días era Anarco y otro vosotros, además. Sí, no me equivoco. Eso, sí, creo que sí. Porque han pasado ya, yo creo que eso fue en el año 98, por más o menos el 97-98. Entonces, pues hoy en día la gente es más reticente a escuchar bandas nuevas. Claro, sí, sí. Y es cuando más hay. Exactamente, cuando hay más hay, ¿eh? Pues sí, parece mentira, ¿eh? Pero es verdad que cuanto más público hay, o más reticente está el público y más bandas hay para dar cancha y aprender, ¿eh? Pero bueno, es curioso, ¿eh? Es curioso. Bueno, en los 80-90, 80 la música rock fue... heavy metal, por ejemplo, fue rock metal, vamos a decir. El heavy metal en concreto fue número uno en todo el mundo, ¿no? Sí. Y hoy en día, pues en Spotify, pues tienes toda esta cuadrilla de... solistas. Sí, sí, Grupos hay pocos que sean así de... Son casi todos solistas de esta gente, ¿no? Sí, gente, sí. Ni son músicos, ni son cantantes, están dirigidos a un público, es mi opinión. opinión, Carlos. Sí, no, no, pero te entiendo, te entiendo, y es muy acertada, Luego habrá gente que nos esté escuchando que a lo mejor difiera de esa opinión, pero yo creo que va muy, muy encaminado, desde mi punto de vista, Están encaminados a un público vacío, de con el cerebro vacío, a no pensar, bueno, yo qué sé, nos hemos hecho mayores, yo qué sé. Aparte de eso, pero no, pero joder, es que, tío, escuchas esa basura y dices, ¿por qué es basura? No. Totalmente. Ni de musical, ni de letra, ni nada, tío. Claro. Tienen unos managers de puta madre y las plataformas que les apoyan, entonces, y bueno, y como funciona todo a través del streaming y así, pues bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo pienso, tío, que el rock se va a quedar, ojalá me equivoque. Sí. Pero como el jazz, tío. Yo, fíjate, yo creo que sí, yo creo que sí, por desgracia, porque las cosas van tomando un color. 20, 30, ¿sabes? Años, tiene que pasar muchos años aún, pero si sigue así, tiene ese mismo. El jazz fue la repera en los años 20, 30. Uh-huh. ¿No? Sí. Exacto, pero, exacto. Tuvo ahí un montón de años que el rock, ¿de cuánto llevamos? ¿Desde que empezó? ¿Desde los años 50? Pues sí, yo creo que sí, la verdad es que 40, 50 es un poco que empezó el 50, 60, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Sí, más o menos, sí. Ya llevamos, pues eso, 50 años, tío. Entonces, está aguantando, ¿eh? Está aguantando, ¿eh? Parece mentira, pero está aguantando. Oye, yo sé que ahora mismo, evidentemente, lo interesante y lo principal es ese disco del 30 aniversario, el tocar, como habéis dicho, pues en los festivales que podáis, en las salas que podáis. Recomendamos y recordamos 16 de diciembre aquí en Madrid en la Sala Godfather, el antiguo Jimmy Jazz. Pero bueno, no sé, ¿estás ya pensando en nuevos temas, nuevas composiciones, o es demasiado pronto y prefieres esperar tranquilamente a exprimir un poquito a nivel de conciertos lo que se pueda a este disco? Pues bueno, cuando terminamos de hacer este disco, la verdad es que no tenía ninguna, me hablaban de temas nuevos y ¡buah! Estaba hasta la coronilla del tema del sonido y tal, acabé bastante rayado en el tema, ¿no? Mm-hmm. Pero ahora sí que uno está haciendo cosas y lo que sí es verdad es que no sé qué sentido tiene hacer discos enteros. Claro. Hoy en día, ¿no? No sé si tiene mucho sentido. No tiene sentido porque la verdad es que yo creo que... No tiene sentido y sí tiene sentido. O sea, porque venimos de una cultura, la gente de esa generación, de discos, de LPs. Sí. ¿No? Y ahora ves que, bueno, no pasa nada si le haces un tema suelto. Claro. O sea que, a nivel digital, luego se pueden hacer EPs también. Sí. Cuatro, cinco temas. Mm-hmm. Entonces, no, estamos un poco más pensando en eso que en hacer un disco entero. Claro. Yo lo veo lógico porque, a ver, realmente yo creo que la mayor parte del público ahora mismo tira por eso, ir escuchando temas que vayan saliendo como adelanto y a ver cómo va reaccionando. Y luego también para los grupos, el sacar un disco, yo creo que aunque es culturalmente y creativamente muy interesante, pues bueno, yo creo que eso quema, ¿no? El ver que no se le hace tanto caso como se le debería hacer con todo el esfuerzo que tenéis tras un disco, ¿eh? Claro. Esa es otra, porque te pegas un trabajo brutal, porque es que la gente no se hace la idea de lo que puede ser, lo tedioso que puede ser terminar un disco, porque empezarlo es como fácil, pero terminarlo, terminar las cosas es lo más difícil que hay. Entonces, luego, sí, es lo que has comentado, Carlos, dices, te pega un trabajo de la leche, mira lo que hemos hecho, y no lo está apreciando, no se aprecia, no es, entonces, yo creo que estamos volviendo un poco a como era antes, el rollo, sí. La gente sacaba singles, sí. Mm-hmm. Un single, dos singles, luego al tiempo salía el disco, sí. ¿No? Pues ahora sí funciona, desde la pandemia sobre todo, es como que ahí va, de repente la gente ha empezado a funcionar así, ¿no? No sé de dónde han salido esas inercias, pero parece que los chavales hacen así, se sacan un tema, y a mí me Sí. parece bien, ¿eh? Porque al final toda la peña hoy, los chavales y bueno y mucha gente, por comodidad, por lo que sea, funciona con setlist, con tracklist, Sí. ¿no? Te pones tus canciones. ¿Por qué tengo que escuchar yo mismo? Yo me acuerdo que me hacía en cintas, me hacía los Claro. refritos de mis Sí. grupos favoritos. Sí, exactamente. Yo creo que volvemos al inicio de otra manera, pero volvemos al inicio, ¿eh? Porque nosotros, yo también me hacía los refritos con las cintas, además. Sí. Sí, yo incluso las vendía. Toma ya. La primera guitarra me la compré así. Fíjate, Toma ya, ¿eh? me costó 15.000 pelas la primera guitarra y me la compré financiada con vendiendo cintas Bass, aquellas cintas Bass, que las vendía en el instituto, ¿sabes? Toma Y ya, ¿eh? alguna la robó a Oye, buena, pero buena forma, ¿eh? Buena forma y curiosa forma. Y yo creo que la gente más joven que nos esté escuchando a lo mejor estará flipando, ¿no? Estará diciendo, madre mía, estos, ¿cómo pasaba esto en esa época, eh? Pues bueno, pues un poco lo que comentamos, lo de sacar temas ya y sacar un videoclip también. Sacar el tema, pero sacar con un videoclip me parece importante. Me parece, porque no es lo mismo escuchar una canción, Que verla. el audio, que escuchar la canción y al mismo tiempo ver el videoclip. No tiene nada que ver. La percepción, cómo se te queda grabada en el cerebro, no tiene nada que ver. Escuchar una canción, escuchar esa misma canción viendo imágenes en un videoclip, por ejemplo. No tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Javi. Bueno, pues nosotros esperaremos a que vayas sacando temas, que entiendo que es lo que poco a poco vamos a ir esperando que vayas sacando a nivel de nuevas composiciones, ¿no? Pues sí, a ver lo que va surgiendo. Ideas hay por un tubo. Lo que pasa es coger un poco y centrarse, ¿sabes? En un momento dado y decir, venga, vamos a hacer esto y esto. Y ya está, ¿no? Como hicimos, por ejemplo, el EP de Fritter After Death, que nos propuso Emilio de Maldito. Y dije, Sí. joder, ¿por qué hacéis un EP? Y, hostia, pues no hemos hecho nunca un EP. Sí. ¿Qué es eso? Pues ¿cuántas canciones se meten? Pues 4 temas, 5 temas. Venga, va, vamos, venga, vamos a currar. Pues eso, ¿no? Es un poco centrarse y decir, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Un tema? ¿Vamos a hacer 2 temas? ¿3 temas? Hay gente que se ha hecho 3 temas y ha hecho un videoclip que dura 12 minutos. Sí. Y hacerlo un poco como se dice, como conceptual, ¿no? Con esas 3 canciones, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, hay un grupo americano que son así un poco hardcore que ha hecho. ¿Qué has hecho de esa historia? Está, la verdad es que me gustó el resultado. Bueno, oye, Y ahora ya hay veremos lo que claro, cómo baila. hay muchas opciones, por lo pronto, por lo menos, pero también entiendo que bueno, que aunque nosotros seamos los que somos más forofos y más seguidores y más frikis, aunque queramos tener un montón de cosas rápidos, yo creo que las cosas hay que ir despacio como tú dices. Así que, oye, por lo pronto, Javi, yo darte las gracias y el 16 nos veremos en la sala Godfather, la antigua Jimmy Jazz en Vallecas, que además Vallecas es un sitio que yo sé que lo quieres, especialmente le queréis, especialmente, ¿verdad? Sí, porque es donde más hemos bajado siempre, a Vallecas. Hemos estado en las chondas, o sea, estuvimos en los 90 con Hechos en contra del Decoro. Volvimos en el 2014, creo que fue, que estuvimos con Sony Mama y algún grupo más. Sí. No me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, es un sitio que para mí a Vallecas es como ir a Iruña. Nosotros somos de un pueblo de al lado de Iruña que se llama Lizarra, Sí. tiene 11.000 habitantes. Y es como ir a Pamplona. O sea, yo tengo esa misma percepción siempre. Cosa que no me pasa cuando voy a otro sitio de Madrid. Yo atestiguo eso, y además fíjate que yo creo que no eres el primero que lo dice, ¿no? No eres el primero que lo dice, sobre todo de latitudes norte, ¿no? A gente, evidentemente, de otras bandas a nivel de Euskal Herria, Navarra, también dicen eso, que es como ir a su tierra. Yo entiendo que sin menospreciar otros barrios, otras zonas de Madrid, Vallecas sí que tiene esa naturaleza o esa forma de entroncar con la parte norte, con Euskal Herria y con Navarra, ¿eh? Sí, yo siempre he sentido así. Yo, mira, creo que fue en el año 91, 92, que cuando yo tuve, a mí me hicieron juicio en el gobierno militar en Madrid. Sí. Allá delante 8 militares, ¿sabes? De los colores, blanco, de la Marina y su puta madre. Y bueno, yo vine a Vallecas. Sí. Y la abogada era de Vallecas y los que nos acogieron en su casa del movimiento de insumisión, de jodidos de conciencia, eran de Vallecas. O sea, que esto viene de lejos, ¿sabes? Que no es de hace 4 días, que esto viene y bueno, y hablas con gente de nuestra tierra, por ejemplo, con un grupo que también te mola a ti, Mos. Sí, yo, sí, joder. Y siempre es como que Vallecas es el... Es como un, hay como un hermanamiento, es gente de barrio, gente sencilla, no sé, es como que de tú a tú. Hay un hermanamiento y eso lo atestiguamos cuando vamos para allá a Navarra o cuando vamos a Euskal Herria, es curioso, eso es curioso, pero yo creo que sí, hay una especie de lazo de unión que a lo mejor no sabemos explicar, pero existen y ahí están, con lo cual es un placer volver a veros y además en Vallecas, Javi, un placer enorme. Vale, pues por allá estaremos y nada, le va a pasarle a la gente que quiere ir, pues a ver a estos cabezones de Navarros. Ahí está. Que, oye, que la verdad es que hay que aprovechar veros porque la verdad es que, bueno, oye, que pocas veces podéis bajar hacia aquí y desde luego yo creo que sois una de las bandas imprescindibles para que cuando vengáis hay que veros. Así que, Javi, muchísimas gracias de verdad y de todo corazón por dejarte tirar de la lengua. Yo quiero, no me quiero olvidar de Óscar Borlegui de Dromedario, que le queremos un montón y que también hace posible y que está pendiente de todas estas cosas. Que menuda paciencia tiene el amigo, Si no es por él, Carlos, aquí, oye, Carlos, Óscar es el que lía aquí la lía parda. Sí, Claro, yo siempre digo que, aparte de que se interesa por un montón de cosas y se preocupa además por los medios, tanto pequeños como menos pequeños, como grandes, medianos, y eso, uy, poca gente se encuentra. Y sobre todo, que lo que digo, que tiene yo creo que más paciencia que el Santo Jo, Sí, claro, tiene una mochila bastante... La tiene cargada y descargada, así. Sí. Totalmente. Pues Javi, nos vemos el día de 16 de septiembre y muchísimas gracias de todo corazón. Pues muy bien, venga, saludos. Un abrazo enorme, cuídate, agur. Venga. Chao.